se compara a ti. Y toda la creación te adora a ti, solo a ti, Jesús. Poderoso, grande eres Dios. Tu amor por siempre permanecerá. Se compara a ti y toda la creación te adora a ti, solo a ti, Jesús. Poderoso, grande eres Dios, tu amor por siempre permanece.